Querido pueblo soberano, nos reunimos de forma inédita, ante un hecho inédito, las primeras presidenciales que vamos a presenciar como grupo editorial de Que Paguen. Nos hemos reunido los sospechosos de siempre. Rápidamente una introducción para este video reacción de la franja electoral de las primarias que se van a celebrar ahora el 16 o 18 de julio. No tengo muy clara la fecha, pero presento a mis contertulios. Parto con mi camarada, el caballero Jedi, el que traerá el equilibrio a la fuerza, el querido Jonan Sepúlveda. ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están, Nati? Vamos a ver qué pasa, pues. Estamos acá todos ansiosos. Expectativa, Yo estoy expectativa. listo. Yo estoy re listo. ¿Cómo cree que se viene, amigo? Chistoso. Vivarísimo. Muy bien. Y la mandaloriana del ritmo, ¿cierto? La que salvará a Baby Yoda de los Dark Troopers, nuestra querida Natalia Cuevas. Hermosa, ¿cómo estás? Hola a todos. Bien, me encantan desde que tengo uso de razón las franjas. Siempre entregan un material interesante, así que estoy expectante a ver qué sale de esto. Natalia, entretenida, ¿cierto? ¿Qué opinas de los trabajadores de las franjas? Bueno, dignidad para todos los trabajadores. Grande. Eso opino, dignidad para todos. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí Natalia va a ser nuestra maestra de ceremonia en este experimento. Cuando empiece la franja, Natu, tú nos compartes la pantalla mientras tanto conversemos. Pues esta franja es solamente de las primarias, ¿no? Es decir, Briones, Sichel, Lavín, Desbordes, Jadue y Boric, ¿no? Tal cual, tal cual. Las Su elecciones son respectivo este bloque, ¿no? 18 de julio, el domingo. Esto ya está todo andando, salieron los vocales de mesa. Rob, tú puedes votar en la Maestra, primaria. sí, bueno. ¿Yo? ¿En serio? Sí, puedes. Pero tengo que estar inscrito en algún partido, ¿no? No, No, no. a menos de que estés inscrito en el PPD y no. Que lo sepamos. Claro. Ah, no puedo entonces, no puedo ir entonces. Qué lamentable. Sospechosamente, bueno. No, chiquillo. Oye, ¿en serio se puede? ¿Pues se puede votar en el extranjero? Sí, miren, los que están habilitados para votar son todos aquellos militantes de los partidos que están convocados a primarias, ya sea o si militas en un partido del Frente Amplio o si militas en el Partido Comunista o en la otra vereda, en cualquier partido de la derecha, si eres militante. Y a todo eso se suman las personas independientes que no tienen ficha militante. O Weón, sea, no tenía idea, yo pensaba que no podía votar yo, weón. sí, puedes votar. O sea, en el fondo los únicos que no pueden votar son los militantes de la Concertación o, no sé, de partidos que no. Del republicano y weón. Justamente. Los republicanos tampoco pueden votar, claro. O sea, solo los partidos que llevan candidato. Del partido Doctor File, tampoco pueden votar. Tampoco puede, no sé si está inscrito formalmente. No puedo votar entonces, qué lamentable, weón. No puedo votar, puta madre. Sí, pero puedes votar en el extranjero. Oye, se Así puede que. votar en el extranjero, pero siempre y Bacán. cuando estés inscrito en el padrón electoral. Sí, sí está. Yo estoy súper inscrito, amigo. Me inscribí Entonces, amigo, usted a mis solo puede 17 votar. años. Usted sí que puede votar. Ay, También qué habíamos bacán. dicho independiente O sea, tú y igual podés paleta. votar, Jonan. Bueno. Yo también podría participar como independiente, ¿verdad? ¿Va a votar, Jonan? Pregunta indiscreta, perdón. Estoy pensándolo aún. Pensando. Ya, ahí. Participar de estas primarias o no. Entre Desbordes y Briones, por ahí. Claro, estoy Por viendo, ahí. todavía no me convence que. Por ahí se mueve el termostato. Eso es lo que me pega. No, ni en broma, amigo. No, no pasa Pero nada. estoy viendo ahí qué sucede con cómo se viene la mano también. Quizás eso me impulsa a votar a la gente que está más alejada de los partidos que está ahí. Y que ve un poco con, igual con cierto recelo, no sé si recelo, pero con ve harta cautela lo que sucede de esa vereda, ¿no? Exactamente. Pero por ahí sí es que yo creo que lo que puede llevar a gente como yo a votar es lo que vaya suscitando también con en el entorno, en el ambiente también. Sí. Sí, aquí estamos con cosas, eso también va a suceder. Nati, ya deberíamos estar por empezar, ¿no? Creo. Sí, aquí yo estoy todavía Ya. atenta. Tú la ¡Oh, tirás ahí partido! nomás. Partido, Ya mierda. empezó. Se me Nos perdió mi perdimos a reacción. Jadwe. Nos perdimos a Jadwe. La propuesta de Javi ya fue. Ponelo en grande, ponelo en grande. En Magallanes el sol aparece desde el mar. Es verdad eso. Aquí se acaba Chile. Se la jugó con su tierra. Creo que aquí es donde comienzo. ¡Sí! Fui un cabro chico que jugaba la pelota en la calle, que se subía a los árboles, como tantos otros niños en San Miguel, Valdivia, Fotocopilla. Qué grande. Pero para mí el frío invita a juntarse, a abrazarse. Así como la injusticia invita a rebelarse. Algunos creen que esto se trata de centralizar las decisiones, pero yo que ¿ya? así me crié, sé que se trata justamente de lo contrario. Es hora de que Chile vaya a sus regiones, de decir fuerte que no hay un Chile de India sin las regiones. Que igual me gusta eso, igual me gusta eso de la parada de Boric, de que finalmente un weón de regiones y que ha hecho su carrera desde regiones, weón. Claro. Te recomiendo también una historia. Sí, eso está bueno, weón. Tenemos que descentralizar Chile. Sting. Ah, bien, weón. Harto rostro, weón. El Chile que nos imaginamos con dignidad se construye desde los territorios. Está bien. Bien rápida, bien dinámica. Sí, está bueno, está bueno. Sí, partícula de territorialidad como... Este es lo primero, ¿no? Esta es la primera. Este es primero, sí, este es primero. Que sea su estandarte, digamos, como su bandera, está bueno. Yo creo... Esta franja está montada por gente de la UDD, weón. Te digo al toque. Me hace recordar lo que fuimos y pensar en lo que queremos ser. Se subió al árbol, Gil Culeado. ¡Oh, qué bonito! Gabriel Boric. Está bonito. Desde regiones con Boric. Si eres independiente o de apruebo dignidad, este 18 de julio tienes derecho a participar en las primarias de donde salga una chueca, qué grande, weón. La derecha y consolidar las transformaciones que Chile demanda. Súmate, vota. Me gustó eso. Educadora y feminista. La conozco. Durante mi vida he trabajado por defender los derechos. Me gusta mucho el pañuelito, weón. Los de las mujeres. Mi primer voto en la vida fue por Salvador Allende. ¡Oh, weón! ¡Qué grande, weón! Con la misma esperanza. El relato. El relato. No duden en apoyar el aborto libre, seguro y gratuito, es que estoy con Gabriel. Isabel, más Gabriel, más todas y todos, sumando para un nuevo Chile. En esta campaña... Bien, bien. Financian personas como tú o como yo. Haz tu aporte en aportes.cervel.cl. Me gustó eso. Personas de todas las generaciones. Y queremos construir sumando ideas que transformen nuestro país. Nuestro plan general de recuperación económica tendrá una preocupación especial por el mundo de la cultura, el turismo y el aumento del empleo femenino. Igual eso lo podría haber dicho una mujer, Juan. Pública medioambiental para enfrentar el cambio climático. Por es que por el cargo, yo creo, ¿no? Puede ser. Que además, creo que está representando. La pandemia hizo evidente la crisis de los cuidados. Las comunidades se organizaron para acompañar a personas mayores o cuidar de niños y niñas. Beatriz Sánchez, increíble lo de Beatriz Sánchez. Tanto tiempo como en un hiatus y de repente vuelve a la política como constituyente. Raro. Bueno, está bien. Y una política integral con un sistema. Pero mucho que perdió Beatriz Sánchez también. Sí, ¿no? Recuperación socioeconómica. Sumando para un país de cuidados compartidos. Con Salvador y Macarena, sumando para un nuevo Chile. Me gusta Ripamonti, weón, me cae bien, weón. De prevención del COVID-19. Buenas tardes. Cuidémonos, vacunémonos. Gabriel Boric. Me gustó lo de Boric. Oh, ¿quién se viene? Mira. Oh, Jadwe, todos con Jadwe. La presidenta de la Asociación de AFP aseguró que tenemos que potenciarnos como activos mientras la salud nos permita. Por ejemplo, Nicanor Parra trabaja hasta los 103 años. Agregó en polémicas declaraciones. Un poco bolchevique la dirección de foto de la franja. Ah, se la jugó con Jingle. A su lado. ¡No! No, ¿qué pasó? Ahí está. Ahí está. Recuádralo. No, ¿qué pasó con ese hombre? Arruinado. No, pero JC, weón. JC, ¿qué le dicen? Ese es natural. Se la jugó con un jingle, parece. Papi, cuídate, por favor. Buscaron callar mi voz. Ya. ¡Oh, Recoleta! Está bien, pues, weón. Viendo a mi pueblo luchar. Me emociona ver imágenes del estallido, weón. Me emociona mucho, weón. Es igual, es una señal que marcó al tiro. Acá en Boric no mostró nada de eso. Porque a Boric le tiraron un vaso con chela para el estallido, weón. Sí. Ya, está bueno conceptualmente, pero tengo problemas estéticos con la franja, weón. Sí, también me pasa que siento que está más conceptualizado mejor con lo de Boric, ¿no? Un poco más fresco lo de Boric. Sí, esto, justamente más fresco. Sí. No me molesta el videoclip, pero quizá la estética del videoclip me molesta. No me molesta, pero no me llama tanto, weón. Sí. Buena. Ay, eso es recoleta. Qué emoción, weón. Me emociona mucho el estallido, weón. Lota. Oh, qué bueno que no sale con la chaqueta sin mangas, ¿no? Bien. Fin a la desigualdad y al abuso, nos dimos cuenta que éramos mayoría. Decidimos cambiar la constitución con un 80% de aprobación y el pueblo, por primera vez en su historia, eligió a sus representantes con paridad de género, con los pueblos originarios y con un profundo arraigo popular. Hoy debemos seguir luchando para que todo aquello con lo cual pensamos y sufrimos valga la pena. Venceremos y será hermoso. Oh, esa frase, no sé a quién se le habrá ocurrido, weón, pero toda mi felicitación a la persona que ingenió esa frase, weón. Muy buena. Sí, me... No sé. Ah, siento acá que... Claro, el primero está presentándose con el videoclip, con el opening. ¡Vamos! Pero puso un opening nomás. Pues. En un cementerio escondido, frente a la tumba de Augusto Pinochet. ¿Qué? Esta va a ser puso moscovita, weón. La extrema izquierda. ¿Qué es esto? La extrema derecha. Esta es su historia. Pinochet no tiene tumba, weón. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo que qué estoy haciendo? ¿No te das cuenta que estoy desenterrando al dictador? ¿Y por qué lo estás haciendo? Cuando quiero argumentar que el sistema... Me das por ahí, pacha. El la wea pobre, weón. ¿Qué estoy haciendo acá si soy derechista? Yo lo desentierro. Cada vez que quiero decir que nos liberó. Pero weón, ¿por qué está ese weón ahí? Yo trabajé para ese weón. Le devolvió la prosperidad a Chile. ¿A este weón? Sí, weón. ¿Cómo se llama este weón? Santa Cruz, weón. ¿Cómo trabajaste? ¿Fue tu jefe de qué? ¿Actor, claramente, o no? Sí, pues actor. Para sus propios intereses políticos. Es la única idea buena que he escuchado de alguien de izquierda. Ay, hombre, vos, ¿qué es esto? Oye, no, hermano. Bueno, hay gente que piensa esto, ¿no? Ojo con eso. ¿Y tú? ¿Qué haces acá? Vengo a enterrar esta lógica. ¡Ah! ¡Ah, no! Igual, ¡ah, no, Briones! Me yo caso. No, me caso, weón. Necesitamos terminar con la manipulación política que ha bloqueado los caminos y construir un país que no se trate de ir a la izquierda o a la derecha. Ah, que no se trate de izquierda y derecha, mira. Wow. Qué buena energía te sacaste, Briones. Bien, crack. Bien. Si crack. No, para adelante. Deconstruyendo el mapa cartesiano. Oye, se gastó todo el presupuesto. Oh, en la me llamo Mario Desbordes Jiménez. Y estoy solo. Soy hijo de Isabel, e hijo de Mario. Soy abuelo. Y ni los pacos van a votar por mí. Y ni los pacos saben quién soy, weón. Ahí conocí la realidad la que viven miles y miles de chilenos. Ya me aburrió. He pasado por todas. Fui carabinero, a mucha honra. Me fue mal, perdí la camisa. Trabajé en empresas donde fui gerente. Fui presidente de un partido político, fui hasta ministro de Estado. Esa experiencia me abrió los ojos y me permitió ver, sin que nadie me lo cuente, que la torta en Chile está muy mal repartida. Grande, Desbordes, vos. Conectado ahí en el mercado. Lo mismo. Todo en económica, todo en números. Y no comprendemos la realidad social que se está viviendo, no estamos conectados con la gente. El estallido social tiene dos componentes. Por un lado, la violencia, pero no se nos olvide que también hubo miles de personas que estaban en la calle exigiendo los cambios que tienen que ver con los problemas reales. Que la cancha sea pareja, que haya igualdad de oportunidades. Qué desgraciado, Desbordes, man. Tenemos Oye, un dato, pero ese señor que está haciendo el lenguaje de seña, el mismo señor que hizo el lenguaje de seña en la franja de Piñera, weón. Redes sociales están abiertas. Pues buen dato, buen dato. Sí, sí, buen dato, porque, bueno, ahí se ve por dónde se mueve la plata. Bien creepy, basta, pero buen dato. ¿Este video cliente quién es? Sí, Desbordes, Desbordes. Así haciendo deporte. ¿Qué queremos? Jugó mejor su tiempo, güey. Sí, se trata de ti. Sichel, vamos. Sebastián Sichel. Me gusta la cocaína. No, qué lata. He sido junior, he sido profesor, he sido emprendedor. La verdad, he hecho mucho por salir adelante. Hoy no. Mis tíos que me trajeron hasta acá. Oye, pero pareciera que escucharon el último programa de Que Paguen cuando hablamos sobre la importancia del relato, güey. Porque mucho relato en la derecha, güey. Mucho relato, mucho de dónde vengo, ¿no? Sí, ¿no? Menos Briones, que viene del espacio, weón. Y este weón viene supuestamente de la nada, que viene de la clase media popular. Que carga su discurso meritocrático. Sí, sí. Weón, pero ve sus casas de las fotos, hermano. Esas no son casas de la clase media, weón. Los mismos patios, jardín. No, claro que no, weón. Y sienten que todo se decide en Santiago. Se trata de esas madres que luchan por salir adelante solas, como la mía. Y que espera que... porque por lo que tengo entendido, el padre de Briones como que cayó en la falopa, una wea así. De Briones, ya. ¿Y el de Sichel? No, mentira, mentira, el de Sichel, nada que ver el de Briones. No, por favor, que te iba a meter ahí el Paco. Sí, sí. Su mimita, por donde saben hacer. Sí, no, no. Me equivoqué, me equivoqué. Entonces, el papá de Sichel lo dejó abandonado. Claro, claro. Claro, sí, pues se supone que el weón viene como de una comuna vulnerada, weón. Por las deudas o por el abuso de algunas personas cuando tenemos que tratar con ellos. Se trata de los abuelos. O sea, yo no entiendo esos weones que vienen como de pasados vulnerados y terminan volviéndose fachos, weón. Se trata de la libertad y la justicia. Se trata de que se puede cambiar y tenemos que cambiar. Se trata de tratar de vivir en un país mejor. ¿Se puede? Claro que se puede. Oh, Yes Weekend, pues, weón, citando Obama, el hijo de perra. Yes Weekend. Sí se puede, y de hecho es literal, un rip-off de Obama. Dicen que están en todas partes. ¡No! Como panda plagiando My Chemical Romance. ¡No! ¡No, no queremos esto, no! ¡Oh, qué pesadilla! El multiverso se ha hecho real. Lo que todo el chileno tenía, weón. ¡Desaparece, weón! Deja de salir en la tele. Hay que estar ahí. Deja salir en mi vida. Para... ¡Oh, hijo de perro! Hoy donde está el problema y lo resuelvo. ¡No! Si nos sentimos mal, hay que estar ahí para llegar con salud. Digo, muy grande, güey. Hay que estar ahí para responderles. ¿Dónde es eso, weón? Hermano, pero esto es lo que hacía Plaplac en los 90 cuando se burlaba de este spot presidencial, ¿verdad? Típico. Es la misma mierda, hermano. Es la misma mierda. Bueno, candidato con señora minusválida. Es la misma weá que claro. Salió en Apple Black, weón. Pero mira, hermano. Weón, cantado. Estos 90s. Bien. O sea, si el videoclip de Java era 2005, esta weá es en real 95. Y algo pueden estar seguros es que como presidente voy a seguir estando con cada uno de ustedes. No, por favor. Unidos ganamos. Lavín, el presidente con espíritu de alcalde. Ah, mira. ¿Verdad que ese era su lema? Terrible, no sé terrible, el lema, weón. A ver, levanta esa piedra. Lo alcalde es pésimo evaluado, Lavín. Que alguien te diga. No quiero ver esto. No, no levantís la piedra, niño. No levantís la piedra, weón. Joven. No. ¿Qué pasa, cabrón? ¿Qué lo ayudo? ¡No! Si lo necesitáis, aparece. Me gusta. Me gusta. Oh, igual, mira. Los canales. Oh, ocupó la, el humor. Corta esto. Humor. Corta esto. Para contarles de un hecho que se reveló en el día de hoy. Bueno, muchachos, qué momento hemos vivido. Johnny, Nati y bueno, ¿qué pensamos? ¿Qué pensamos? ¿Qué pensamos? Consensemos algo, saquemos algo de esto, ¿no? Claro. Ya invertimos el tiempo, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué sacamos de esto? A ver, hagamos que esta wea sirva de algo, niño. Claro. Oye, qué entretenido que están las franjas, como siempre dan material, como dijo la Nati. Yo esperaba algo. ¿Qué fue la palabra que ocupé? Si puedo rebobinarme, chistoso, algo así. Muy simple mi visión, pero cumplió. Con alta expectativa lo hice. La franja, sobre todo la derecha, bueno. Nati. En verdad, la risa. Oye, pero quiero partir con la de Lavín. Igual me dio risa, él apostó... Desmenucémosla. Él apostó como a ese criterio, así como de causar simpatía, ¿no? Igual nos reímos, ¿cachai? Del meme, el meme al final. El meme, que le sirvió a Piñera, no menos. Sí, claro. El meme le, no sé si Piñera. Cacharon, de hecho, que después del primer debate, Lavín como que hizo un video en el que el buen llamaba a un loco y le pedía que dejara de fumar marihuana. El buen está buscando un TikTok, el meme. No menor también, un TikTok. Ah, no, era un video nomás, era un video. Y eso lo hizo, loco, inteligentísimo, porque ha estado en todos lados, ¿cachai? No, debo decir así. A nivel político. Mira, si me pongo de una manera muy abstracta de la realidad, creo que estuvo bueno. Igual a su estilo, la franja Lavín, a su estilo. Ya, y ahora Lavín versus los otros cuatro. ¿Qué pensáis? Me gustó más la de Lavín. Ahora, siento que la de Sichel... como que igual convoca a un cierto sector del esfuerzo y de que llegué aquí y que no ha sido fácil llegar acá y eso, chuta, igual le toca a mucha gente, pero a mí me aburre ese discurso, a mí en lo personal me satura el discurso del yo-yo, entonces como que en ese sentido le doy el punto a Lavín en las franjas de la derecha. Ya, ¿y tú, Johnny? No, me pasa con... Pero mira, yo les propongo algo, amigos, para que podamos comentarlo ante todo, así como un análisis general de la franja, y después claro, podemos ir desmenuzando cada uno, así un poquito, ¿no? Vale. ¿Quién es el ganador de la derecha y el ganador de la izquierda? Y algo que decir de cada una, les propongo. Ya, vamos. Parta usted, señor. Ya, no, yo ya hice mi balance general, estuvo chistoso, eso ya me da... satisface mis necesidades, digamos. La primera parte, después vamos a ver cuáles son los ganadores, pero sí, obviamente que los de Minuso en general, la primera parte, que fue la de Pacto de Dignidad, ¿verdad? Fue la que tuvo el contenido, me parece que tuvo más propuestas, más propositivo, particularmente la de Boric, y en la segunda parte asumía que todos iban a entrar en ese juego, en esa dinámica de presentarse, lo tiene que hacer sobre todo Desbordes, Sichel, ¿verdad? Briones, tienen que presentarse. Así que bueno, jugaron esa carta y nada, después voy a decir cuál es mi ganador. Pero estuvo, me parece que va a ser el punto inicial. Puta, dentro de lo esperado, estuvo correcto, creo. Correcto, me parece. O sea, lo de presentarse, obvio, más que correcto. A mí la de Boric me sorprendió bastante. Creo que hay un relato audiovisual en la propuesta de Boric. Y eso me gustó, lo sentí fresco. Visualmente lo sentí fresco y a nivel relato lo sentí bastante efectivo. El de Jadwe creo que me toca porque, bueno, como tantos otros, estuve ahí también en la calle y de vez en cuando lo vi a él. A diferencia de todos los demás candidatos que no vi a ninguno, porque ni cagando se iban a meter. Bueno, Boric se fue a meter y lo echaron. Pues. Lo estoy desmenuzando uno a uno, pero en el general, ¿te gustó el puntapié de las franjas? ¿Qué te el parece? General, creo que la derecha jugó cartas distintas entre sí, y eso de cierto modo creo que me gusta, entre comillas, y creo que el apruebo de dignidad... lo siento como, ¿cómo decirlo? Como prólogos, ¿no? Como prólogos. No sé cuántos días va a durar la franja. Espero que los demás días sean más propositivos, ¿cachai? Lo sentí como prologares. No sé si esa palabra existe, pero lo sentí introductorio. Sí, sí. Bueno, no sé si la Nati, tú, más o menos, como decía Jonan, primero en términos generales y después desmenuzamos. Bueno, yo siento que las franjas siempre dan buen material, en primer lugar. ¿Cómo no olvidar a Arturo Frei Bolívar? Uno como usted. A nosotros nos marcó eso, trabajo, también. Bueno, grande franja. Yo me acuerdo, de hecho me acuerdo de nosotros en esa época, pero bueno, ¿para qué vamos a hablar de eso? Pero, bueno, me gustó como... ¿Por qué me gustó? Porque siento que todos dejaron clara la película de quiénes son, o como su sello. Claro. Si Sichel la dejó clara como es, yo creo que dejó clara su papá nomás. Claro, dejó clara. O sea, así. ¿Será su relato? No lo creo. Yo creo que igual es su relato. Yo creo que de alguna manera en esto todos sacan un poco de lo propio. Siento que. El relato, claro. Exacto, yo siento que efectivamente. También sacan un relato de a quién quieren hablarle. O sea, claro, sí. Por ejemplo, Jaue le quiere hablar a la gente que estuvo en Plaza La Dignidad. Sí. Nadie más le habló a ese grupo de personas. Boric le quiere hablar también a un cierto segmento de la izquierda, que está buscando algunas respuestas en la línea de lo que trató de plantear hoy día. Y así todos los otros candidatos. O sea, yo siento que como que apuntaron quiénes eran, clarito, y también a quién está dirigido el mensaje para este proceso de primaria. Bueno, siguiendo con la idea de Jonan, entonces desmenucemos las seis, la primera fue la de Boric, sumándome a lo que dice la Nati, creo que sumo a lo que dije antes, que la de Boric creo que fue la única que le habló audiovisualmente a la gente de regiones, y creo que también eso se suma a un relato político que tiene Boric desde su construcción política, que creo que ninguno de los otros candidatos lo tuvo, y eso lo tengo que destacar, además de que creo que audiovisualmente fue la más fresca a nivel de relato de todas las que vimos. Johnny, concuerdo con lo de Boric, y cuando hablé de fresca también el uso de stop motion, por ejemplo, o de estas visuales más estáticas para ser propositivos con la idea, me encantó. Desde esa perspectiva me quedo con Boric, creo que Boric es el gran ganador. Y adelanto, el ganador de su sector y también el ganador de toda la franja al ser el más propositivo. Creo que la gente está esperando eso, no está esperando la venta de pomada de otros candidatos como la de Sichel, weón, sino que esa charla de tería que la gente dice, otra vez mal político vendiendo la pomada. No, claro. Quiere ver la propuesta, weón. Y si Boric viene y dice, bueno, soy esto, ocupa muy poco espacio en eso, y dice, estas son mis propuestas. Y de a poco te va construyendo ese relato de región, ¿verdad? Que me parece como un buen estandarte. Y después lo que construye está bueno. Me gusta lo de Boric. Concuerdo mucho contigo, amigo, también. Sí. Muy fresco. Nati. Bueno, respecto de la de Boric, para ir ya desmenuzando, a mí me gustó mucho. Yo también comparto de que es la que coloca más temas, más debate en específico, respecto de lo que está proponiendo. De hecho, no habló él solamente, hablaron otras personas, ¿no? En donde fijaron su propuesta programática. Lo cual... Bueno, para gente como nosotros o para gente que quiere buscar como respuestas a sus interrogantes, como que al tiro Boric le dice, mira, estos son nuestros énfasis, esto. Entonces yo creo que es más efectiva, es efectista. Pero bueno, yo tengo otra mirada respecto del ganador de la izquierda, porque apunta... No, pero sumado a lo que dijiste, Nati, creo que eso también fue positivo, de que Boric se apoyó en un equipo, si se quiere decir, de personas que han dado de qué hablar en el último tiempo, no sé, por Ripamonti, Bodanovich, bueno, esta mujer que no recuerdo cómo se llamaba, que tú dijiste, bueno, me gusta ella y la... Caché, como que se apoyó en un equipo, y creo que eso también estuvo ausente de las demás propuestas. Sí. La siguiente fue la de Jadwe, que bueno, yo adelanté que audiovisualmente me pareció muy como película moscovita, weón, del año 70, a nivel foto, pero después pensé, sí, ¿no? Pero igual después pensé, igual Chile se ve así, un poco, igual, bueno, Chile no, se ve así. Sí. No, Chile de la mañana se ve así, es el sí. Azul de Chile de la mañana. Sí, el Chile que fuma un pucho en el paradero se ve así, pues, weón. Entonces, bueno, quizá ya va, eso está bien, no sé, son cosas de gusto. Pero creo que lo que no me gustó de lo de Hathaway fue apoyarse tanto en la herramienta del jingle y dejar tan en un tercer acto al candidato como tal, ¿cachai? Creo que eso, como una, entendiendo de que este es el primer acto de la franja electoral, creo que, y también entendiendo de que las franjas simplemente endurecen al votante, más que convocar a nuevos votantes, creo que quizá hubiera expuesto más al candidato en este primer capítulo, como lo hicieron los demás candidatos, más que apoyarme en una canción que no creo que se vaya a prolongar mucho, porque bueno, era como un videoclip más que un jingle, pues, weón, ¿cachai? No. Entonces eso creo que fue algo que me... No, que no me gustó del segmento de Hathaway. Por otro lado, la weá me tocó la fibra porque, bueno, yo estuve ahí, ustedes estuvieron ahí y todos los que estuvimos ahí y de vez en cuando vimos a Hathaway ahí, recordamos ese Chile lleno de esperanza, weón, y que ahora, de cara a una presidencial y ya con una constitución que va a ser cambiada, con gente que yo creo que es bastante decente, puede ocurrir, po, ese nuevo Chile puede ocurrir, po, weón. Entonces creo que, por otro lado, esa tecla me la logró tocar, weón. No sé qué piensan ustedes, muchachos. Dale, Nelly. Sí, bueno, yo siento que el recurso de la épica está más a la vista que nunca. O sea, quiero decir que siento que los chilenos en general, las chilenas, en fin, están también buscando relatos que te muevan la fibra. Y creo que en eso el spot de Daniel Hathaway es más convincente y más concreto. Inmediatamente te coloca el elemento de dónde proviene, de la lucha social, de hecho él dice la revuelta social en sus palabras. Creo que el recurso de las emociones igual es potente. Mira, yo no sé si es un jingle, yo en mi mirada personal lo veo más como un himno, como otro sentido de recurso musical. No sé si es algo que sea pegajoso necesariamente como un jingle, pero sí sentí que era como un himno o algo que efectivamente te transportaba a esa condición de lucha, de estallido, o sea, como que en esta primera franja, porque igual van a venir otras. A mí me gustan las introducciones, más que al tiro darle como con la propuesta. O sea, puede ser válido igual, ¿no? Pero como primera franja me gustó que colocara como el de dónde provenimos y que igual estamos acá también a raíz de eso, de lo que ocurrió en el 18 de octubre. Me gustó muchísimo, en verdad. Eso puedo decir. Ya, te doy ese punto, es verdad, es un himno. Es un himno y quizá es bueno partir con un opening, ¿no? Con un opening ahí medio épico, weón, hacia la odisea que va a ser el nuevo. Bueno, yo creo que ganó Daniel Hathaway en el lado de la izquierda. Jonathan. Me pasan muchas cosas con la de Hathaway. Bueno, principal esperaba algo más, pero yo también le dimos a la ganadora Boric, esperaba algo más de lo propositivo, de la idea. Si bien pienso que el himno y el recurso emocional está bien, pero lo pude haber compatibilizado tal como lo compatibilizó Boric, por ejemplo. Fue mucho armonioso en eso, porque su primera puesta en escena, que era la parte regionalista, y después el espacio a la gente que presentaba propuestas programáticas, ¿cachai? Supo hacer una mixtura muy, muy bien equiparada, balanceada de ambas. También lo de Hathaway, que jugó mucho en emocional sin darle mucha cabida a las propuestas cuando tiene, yo, a mí me parece, al menos de las propuestas que he leído, y ya leí la de Boric, la propuesta del programa de gobierno me parece mucho más atractivo y tiene puntos súper bacanes, así, de verdad, muy buenos como para poderlo haberlo potenciado en esta primera instancia y creo que... ¿Te refieres a que la de Hathaway tiene puntos más atractivos? Sí, a mí me parece mucho más atractivo el programa de Hathaway que el de Boric. Y no lo puso, no puso esos puntos que son realmente muy atractivos. Y por ahí uno empieza a jugar como, bueno, será porque la gente, para que no espantar a la gente, como este buen que viene a hacer cambios tan, tan brutos, el buen que va a dejar el sol el país, y mejor vamos a tener esta cara más amable, vamos suavizando esa imagen del comunista, parece chileno mayor, ¿verdad?, que todavía tiene resquemores. quizás puede ser por eso. Igual me molesta un poco el uso, tanto el uso del recurso de la imagen de la revuelta social. Quizás también porque yo lo viví más alejado de las calles de Santiago de Recoleta. No sé si efectivamente, o sea, cómo se visualiza ahí Jade, imagino que sí, por lo que ustedes comentan. Pero desde acá nosotros lo veíamos súper apolítico el movimiento, ¿cachai? Como la revuelta en sí, era súper apartidista. No político, súper apartidista. Y desde ahí como vi que había mucho dejo de, no sé si apropiación por una cosa... Yo siento que no lo siento así, lo es de manera más natural, pero a mí desde afuera siento que hay como un poco de apropiación de esa revuelta que era sin partidos, ¿cachai? Como que no es como que alguien lo dirigió y está ahí mesiánicamente el tipo que camina con la gente. No, porque esta weá nace del weón, nació de los estudiantes, pues, corta, ¿cachai? Y los que estuvimos marchando todos los días, no queríamos en ningún caso que ningún político sacara ventaja de esto que nació del pueblo de manera muy genuina. Entonces, por ahí... creo que si bien estuviera que mostrar imágenes de eso y si hiciera un guiño a eso, porque efectivamente participó y es parte también de ese movimiento de bases sociales, creo que hubo mucho. Ese dron hacia arriba, que si bien una imagen súper hermosa y representa el Chile Unido, no sé, güey. Ahí yo dije, no sé, me cansa ruido. ¿No te gusta la expropiación del estallido? Está bien. No, el estallido no. La propiedad privada, sí, el estallido no. Sí, esta justamente. Siguió hablando de propiedad privada. Bueno, siguió Briones, ¿no? ¿Qué pienso yo de Briones? A mí no me gustan los sketches. Fin de mi comentario. No me gustan los sketches. Encuentro que es la guama más fome que existe en el mundo. Me gusta que Santa Cruz siga teniendo trabajo. Pero no, los sketches. Los sketches me gustan quizá en medio de una franja. Un sketch cortito, ¿cachai? Que no sea toda la franja, pues, weón. Un vertito de meo, ¿no? Exacto, un vertito de meo, pues, el perro que habla de meo, esas weas, pues, weón. Pero no, que toda la franja sea un gran sketch, ¿cachai? Más encima, ¿qué quiere decir este weón? Ya ni de izquierda ni de derecha voy para adelante. Muy blando, weón. Muy blando para ser un weón de derecha, weón. Muy blando para ser cualquier weón. Más encima, Pinochet no tiene tumba, weón, que está hablando, weón. No, yo creo que la nota más baja se la doy a Briones. O sea, si podemos como ponerle último a los 6 candidatos una nota, a él le pongo la peor nota. Creo que Yo creo que no pasa. No, no tiene 4. No, yo creo 8. Yo creo que tiene nota roja, sí. Yo creo que el comparto contigo, el sketch es muy malo, lo encuentro hasta de mal gusto, no sé cómo decirlo, como de muy mal gusto. Yo creo que también para un lenguaje común, yo en algún momento igual me perdí, hay segundos que no entendía, no entendí mucho qué es lo que quería hacer Briones, más allá de que, claro, capto la idea de que él trata como de decir prácticamente que él es la neutralidad máxima y absoluta y aquí no hay que ser ni de derecha ni de izquierda prácticamente. Y en ese plano no está gobe. No, lo encuentro ridículo, no me gusta. Johnny. Oh, que saco wey, Briones. No encima que el tractor, qué ordinario. Que ese discurso de oye, pero ocupando la imagen, olvidemos la dictadura y avancemos hacia el futuro, es un discurso que solamente escuchaba en persona de esa descripción. Entonces, no sé, nada, pues también lo más bajo de la franja. Pasemos. Siguió Desbordes, que yo creo que Desbordes quizá, desde mi punto de vista, pasa con un 4 regalado, con un 4, con un punto base que tenía guardado de por ahí el culiado. Porque, bueno, me pareció bastante dinámica para venir de un Paco y creo que el weón se vendió. Se vendió entendiendo de que hay mucha gente que no sabe quién es Desbordes. Creo que el weón se vendió y creo que cumple en el objetivo de venderse, de darse a conocer y la weá, quién soy, cuál es mi trayectoria y qué es lo que trato de ser, ¿no? En ese sentido creo que Desborde acierta. Ahora, obviamente no me gusta porque no es de mi agrado Desborde, pero tengo que concederle sí de que creo que acierta en presentarse efectivamente. Estoy siendo un weón muy buena onda. Estoy siendo un weón muy buena onda porque fome culiado. Eso es lo que de verdad pienso. Fome culiado, weón, no quiero ver esta weá, pues nadie te cree. Pero creo que el weón acertó en presentarse de forma correcta. Y fue vistoso audiovisualmente hablando. insisto, era un video de un Paco, weón. Me esperaba casi un Windows Movie Maker, weón. con la música de Requiem for a Dream, weón. ¿Cachai? Weá así, una weá cuarto medio, tercero medio. Nati y Johnny, ¿qué piensan? Bueno, yo en primer lugar yo pensé que iba a estar peor. Yo en ese sentido, como que de verdad a él lo ponía último. Yo pensaba que... Qué triste que ese es su mejor argumento, que la expectativa. Yo pensaba que era el peor. Te salvó. El punto de que pensé que iba a ser el más malo, pero al menos me mostró algunas cosas que pueden ser rescatables, como lo que dicen ustedes, se presentó. No es menor de que él sea un tipo de extracción de clase trabajadora. Siempre resalto eso en el sentido de que, bueno, chuche su madre, perdón. Oh, nunca he hecho un garabato que paguen. Yeah, pero más allá de eso, se vendió bien para sus propios intereses, para los de él, ¿no? Que es llegar a un público popular. Mm. Diciendo que viene de la cisterna, de no sé dónde, del bosque, y que después... Fracasó en un negocio... Claro, creo que eso igual puede enganchar a algunas personas, ¿no? Pero igual me encuentro cero brillo, entonces eso hace que todo esfuerzo que pueda realizar en su franja lo encuentre bastante... poco para lo que aspira, que es ser a presidente, o sea, está jodido. Muy significativo que estuviera solo en la franja, ¿no? Es como un fractal de lo que es su carrera política, weón. Sí, lo conversábamos en tras bambalinas, ni el presidente de su partido lo apoya, aunque tomó la precaución, si vieron, salió con la nona Osandón, la Jimena Osandón, que es la hermana del senador Osandón, lo cual le da un plus. ¿Quién más salió en la franja de Desborde? Me soplan aquí mi compañero Alessandri, el ex alcalde de Santiago. Un tipo muy querido. Que perdió, por lo demás. Entonces, bueno, trató como de mostrarse un poco acompañado, pero evidentemente que es un lobo solitario. Sí, claro. Johnny. Sí. Bueno, un lobo solitario, pero que con la buena observación de la. El ojo águila de mi amigo acá del bar, perdón, se salvó el hombre de las señas, porque efectivamente trabajó en la franja de Piñera, entonces también uno dice, bueno, ¿qué tan solo estará como para tener su nexo, para todos esos contactos? Y una cámara que se ve muy bien, porque, puta, igual tenía buen mono, ¿eh? Hablamos de una cámara Arri, ¿no? Habrá sido una de esas peso pesado, sí, una sí, cámara sí, de sí. cine, y entonces el hombre igual tiene su... No, tan solo no está. Claro, políticamente no está quizás tan acompañado, pero bueno, tú eres de derecha, ¿qué importa? Sí, total. La maquinaria que se mueve atrás es la que finalmente lo saca electo la gente de derecha. Pero lo demás, muy correcto, concuerdo con usted, amigo, muy correcta su presentación. No así, ¿qué es lo que debía hacer también? Sí, no así, personalmente, me pasó con Sichel, que también se presenta. Claro. Pero trata como de agarrar esta épica que decía la Natalia, esta épica desde la derecha, ¿no? Desde el weón que madre soltera, ¿no? No sé si soltera, bueno, madre sola, que lo cría y el weón triunfa y weá. Y se arma como esta, el weón crea como esta épica en la que, weón, tú eres chileno como yo, tú podés también ser presidente como yo y la weá, porque sí, se puede, plagiándole descaradamente a Obama, weón. Sí, pues yo creo que la intención de Sichel es correcta, más no la ejecución en ese sentido, porque bueno, se presenta y trata de presentarse con la épica, ¿cachai? No tiene como esta presentación ejecutiva que tiene Desborde, sino que trata de tener esta presentación testimonial, épica, emocional, que quizá logró un poco Jadwe con su canción y que quizá también logró un poco Desborde con su presentación ejecutiva, y este bueno trata de juntarlas, ¿no? Y desde mi punto de vista fracasa irrevocablemente por un exceso de información, por un exceso de dopamina en el discurso, en el relato que tiene Sichel, y por una carencia de carisma, que yo creo que tiene el carisma de una puerta, señor, la puerta es útil, así que mi puerta tiene más carisma que este señor, así que yo creo que a diferencia de Desborde, la presentación de Sichel fracasa en épica y en presentación. Por su carisma. Claro, que Desborde rebosa carisma tampoco. Pero es que no lo pretende. No pretende tener carisma, ¿cachai? Igual dice, soy Paco, soy un empresario fracasado. Soy un empresario fracasado y soy Paco. Eso soy. Igual que tú, un fracaso. Vota por mí. Viva los fracasados. Estoy solo. ¿Cachai? Pero Sichel es como, weón. Mano dura y weón. Yo comparto lo que dice Rob en el sentido de que Sichel trató de construir un discurso de demasiadas palabras comunes, de maqueta, de lo que hemos escuchado, como que se esforzó poco en plantear su discurso cuando, o sea, me quedó grabado como parte, así como, ha sido difícil llegar acá, ándate, ahí como que al tiro, ¿cuántas veces no hemos escuchado esa cuestión? Como recursos demasiado manoseados desde mi punto de vista. Entonces, por eso Sichel también, mira, no, con la de Briones, los dos no sé si superan el 4. Yo creo que le podemos dar el 4 a Sichel a lo mejor, pero no, mejor no, no. Le voy a un 3-9. Ah, para que se quede ahí. Pero a Desbordes a le da el 4. Sí, le doy un azul. ¿Le da el 5? Sí. No. Bien, Nati. Yo le pongo un 4-7. Sí. No, yo pongo un 4 también. El loco pasa con azul, pero no pasa. Jonathan, ¿qué pensáis de Sichel? Sichel tampoco pasa, porque yo también, bueno, uno ve lo obvio de la derecha, estos personajes que tienen que presentarse, porque lo obvio, pero eso no impide, bueno, tenían menos segundos también, tenían menos tiempo, pero no impide que se le ingeniasen para vender menos la pomada y presentarnos propuestas concretas, serias. Lo que el pueblo realmente está necesitando, si bueno, la gente realmente se olvidó, ya, o sea, se aburrió esa charlatanería, esa vendida de pomada del político, y que en esta prosa que levantaba Sichel en este copy-paste, bueno, como bien relata Nati, bueno, yo creo que ese bueno, se sentó a ver la franja anterior y dijo, ya bueno, vamos a armarla de pura copia de pegado, pura frasecita de todos los motivos clichés que todos sacamos, bueno. Y hasta cuando nosotros trabajamos en la franja, tuvimos que hacer este video emotivo, bueno. Sí, claro. Se llama emotivo.mob. Emotivo.mob, sí, emotivo2.mob, y siempre estaba. Entonces, este relato, weón, que de la gente que representa la vieja política, esa política que no dice nada concreto, que no te demuestra propuestas de avance, cachai, weas reales, y que se va en esa wea efímera, weón, que es la venta de pomada, la vendida de humo. Entonces, un buen vendedor de humo, lo que yo vi aquí para abogar a los Simpsons, presentándose en una franja prensa. Mira el ejemplo, pero bien, bien, bien acertado. El que no se tuvo que presentar, sí, porque bueno, ya todos lo conocemos, es Lavín, ya hablaba un poco de él, yo creo exageró que... Exageró su... Sí, ¿no? Omnipresencia. ¿Verdad? Sí, ¿no? Yo creo que el Juan se apropió del meme, es la hipérbole del meme, es como... Finalmente. Claro, es como tú mirás esas películas de los 80, donde están los yuppies y hay montañas de cocaína, es como, weón, ya hagámonos cargo de lo que hemos creado. Vengan a mí... Ajá. Ahora creemos. Como a mí, es como cuando Julito Videla grabó ese spot de Pepsi siendo hijo Julito Videla 1. Exactamente, es exactamente esa weá. Es exactamente esa weá. Es un weón en decadencia, haciéndose cargo de su decadencia y profitando de su decadencia. Es maravilloso, claro. Weón. Como el meme lo salvó, me abrazo el meme. Claro, claro. Yo creo que también hay algo de eso, en el sentido de que Lavín dice, tengo dos campañas presidenciales que han fracasado. En una perdí contra Lago. No voy a perder contra Lago, weón. O sea, retírate si perdís contra Lago, weón. Y el weón dijo, ya, weón, el rollo serio no me va, weón. Chao con lo serio, weón. ¿Qué hace la gente que gana? Hace memes, como mi compañero Sebastián Piñera. La gente que gana hace memes, voy a hacer memes, voy a multiplicar, voy a llamar a la gente para que deje consumir marihuana, voy a salir abajo de las piedras, voy a estar 3 veces en una cámara. Weón, me encontré. No quiero ponerle muy buena nota, pero le voy a tener que poner un 5. ¡Oh! le voy a tener que poner un 5, creo que él... Como que Rob se sorprendió de su nota, incluso fue como construyendo su relato y se dio dando cuenta de que este weón tenía argumento, lo tenía con el rojo. Me cagó. Es como... Este weón pasó, mira, le da la décima. Estoy siendo duro. Le pongo un 5, weón. Le pongo un 5, creo que Desbordes, bien, premio al esfuerzo, porque es un miserable, pero la bien premio al entender. Weón es un weón de la UDI. Es un weón de la UDI, weón de Opus Dei. El weón está entendiendo el escenario con las herramientas que le permiten sus ideologías, weón. Y el weón se está burlando de sí mismo. Y su estudio. Sí, y eso me parece... El bueno estudió en Chicago para pa no saber burlarse de sí mismo. Exacto. No voy a decir que me parece brillante, pero por último me parece un nivel de conexión con Twitter que estos dos tres weones no tienen, weón. Por claro. lo menos, weón. Por lo mínimo. Sí, weón. Jonan. Jonan y después la Nani. No, la Vin se queda abajo, weón. No me digas con weón. No, eso del meme ya lo vimos con Piñera y esto solamente ridiculizar algo que ya nosotros ya... Yo creo que si hay alguien post-revuelta que sigue pensando o va a votar por el meme, post-revuelta, post esta conciencia un poco ya más, entonces ya está y somos el país que merecemos y yo me voy, chao. No hay más que hacer acá. Si el meme sigue ganando en Chile, puta, que de verdad estamos... La revuelta no sirvió de nada, básicamente. Y también pienso de que nuevamente Lavín no es propositivo, también, no, ya con un programa que sacó ribombante, que muestra idea, también se la parrió, y sobre todo con ese video noventero, de verdad, que habíamos hecho como esa apología a lo que fue a Plac, que en sí una burla, y hacer una burla de la burla, con un tipo justamente como tú piensas que está conectado. Lavín permitir ese musical, weón, o sea, noventero. Sí, no, estuvo malo eso. Con la viejita. Mal ahí también. Con la viejita, estuvo malo eso. Todo bien. Sí, no, que 3-5, va. Todo qué duro, Jonan, man. Buenísimo. Nati. Bien, yo. A mí me gustó la franja Lavín. Vi, Natalia está conmigo, man. A ver, me gustó por dos aspectos. Una, porque más allá de que comparto lo que dice el Johnny. Ya le cuesta. ¿Qué? No, me cuesta hacerlo. Le cuesta, si a uno le cuesta, a uno le cuesta. Hay tensión facial. Hago una kinésica, kinésica. Hay un juego aquí en tu entrecejo. No, mira, lo que yo digo es que más allá de que comparto lo que dice el Johnny, ya, pues, déjenme hablar. Más allá de que lo comparto, yo lo que creo es que no nos podemos hacer los hueones de que el humor político es una forma de hacer política y el meme se está transformando en un comunicador para muchos segmentos, porque ya no es el piñericosa, yo creo que lo que está haciendo Lavín es más inteligente que el piñericosas, porque no es que él haga el ridículo, igual lo hace, pero no, no se equivoca, o sea, no es que hagan cosas sobre sus equivocaciones, sino que él... No errático. Él se pone a disposición como herramienta para que sea un meme. Claro, es verdad. Igual no se burla del marepoto. Claro, él no comete sus errores, sino que él mismo se pone a disposición para una suerte de humor político que yo creo que sí engancha en varios segmentos de la población. Entonces, eso es como primer punto. Y lo otro macabro. Y lo otro que es bueno de su franja es que, querámoslo o no, más allá de que sale... De hecho, su video es de muy fácil, no sé, bueno, aquí estoy con los maestros de los maestros, pero de muy fácil edición, en el sentido de que eran puras fotos. La foto aquí, la foto allá, muestra fotos de hace 20 años atrás, de que siempre ha estado. O sea, ese discurso de que siempre he estado, lo encontré notable. Y además, más allá de que eran un collage de fotos, ese collage de fotos refuerzas ese discurso, po, con gente, más allá de que comparto lo que dice el Johnny de, mira, ahí sale con, no sé, saludando a alguien con muleta, desde el aprovechamiento político de la imagen, pero no deja de demostrar que ha estado, po. No sé si me explico. Sí. Entonces, en ese sentido, yo le voy a poner un 5-5 a Juan. ¡Ah, oh, lo caro! Fuiste muy lejos, querida. Oye, sí. Pero Piñera también tuvo fotos de cuando la muleta... El poder de la derecha existe. O sea, lo pongo como sí. advertencia. Lo pongo, no, pero está bien. Es una advertencia, que venís prolongando desde el capítulo pasado, de que la derecha se va a reafirmar, eso es histórico. Tú bien lo dijiste en el capítulo pasado. Bueno, entonces, oye, qué bonito quedó esto. No lo vamos a hacer con todos los días de franja, querido pueblo soberano, porque... No nos da el corazón, no nos da el corazón. De hecho, amigo, esto tenía que durar como 10 minutos, que duraba la franja, no sé, fue como un programa. Mira, aquí ya sacamos un programa. Me encanta. Vamos a sacar, dijo, oye, hagamos una cápsula cortita para las redes sociales. Claro, para el ritmo. No sabemos del resumen. Vean, es que no saben. No sabemos. No sabemos. Pero bueno, vayan a votar este 18, ¿no? Yo voy a dar like y suscribir. Yo vayan a votar, yo... Bueno, primero, está bien. Suscríbanse, compartan nuestro contenido. Vamos a estar experimentando cosas nuevas aquí en el canal, como esta, como nuevas actividades que vamos a estar desarrollando. Todo obviamente vinculado, ¿cierto?, a lo que es nuestro corazón, nuestro núcleo, este espacio oscuro de la internet en el que tú puedes venir a esconderte con nosotros y, ¿por qué no?, escupir un poco de fuego, un poco de rabia y un poco de conspiración. Siempre. La conspiración por delante, pueblo soberano, porque de conspiraciones estamos hechos. Comparte nuestro contenido. Sí, compartan nuestro contenido para seguir luchando contra la desinformación, porque, bueno, el día que le dejemos de tener miedo a la prensa, a los poderes fácticos, a las fuerzas del orden público y a nuestros gobernantes, y empecemos a quererlos y admirarlos, ahí será el día que nosotros dejaremos de transmitir. Así que, con eso me despido. Vamos a cerrar aquí rápidamente porque esto es extraño, esto es nuevo, estos son nuevos formatos que estamos haciendo aquí en Que Paguen. En Que Paguen nos gusta mucho la cocaína, no mentira, pero somos muy creativos y deambulamos, siempre estamos experimentando. No nos gusta la cocaína. Sí, claro, tengo algo que cuidar. Yo sí tengo, ustedes no, maldita. Claro. Tengo que cuidar. Yo por eso me saco el pelo, para que no me puedan inspeccionar de ninguna forma, güey. No. Nos gusta experimentar, nos gusta traerles cosas nuevas para que ustedes se diviertan con nosotros y no solamente caigan en la depresión a la que estamos acostumbrados, y que les seguiremos trayendo quincenalmente en este espacio hermoso que hemos separado para ustedes, querido pueblo soberano, y que se llama Que Paguen. La historia es nuestra, muchachos, y los que quieran arrebatárnosla, bueno, que paguen. ¡Chao! Que paguen.